Vivo, muero y sueño contigo, hermanito. Quítate de la vía, perico. Zumba con tu voz de melaza, pa' cantarle a la raza dulce inspiración. Hoy te acompaño.